Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Al comandante del platillo volador X-2. Retorne con una criatura terrestre viva. Firmado el general comandante en jefe. Traía con él a un perro sabueso. Claro que de los que hay en Marte. K-9 reportándose, jefe. Debemos capturar viva a una criatura terrestre, K-9. Y debemos volver con ella a Marte. ¿No te parece emocionante? Mensaje urgente, mire usted hacia abajo. ¡Huellas de un terrícola! ¿No te parece emocionante? ¡Ah, ya entiendo! ¡Son disfraces! No sabía yo que ya fuera Día de las Brujas. Bien, aquí tienes unos dulces para ti y otros para ti. ¡Felicidades! ¡Traen bonitos disfraces! K-9, ¿supone usted que todas las criaturas de la Tierra se comporten en esta forma? Muy bien, entonces me parece que tendré que usar mi pistola desintegradora. La broma ha ido demasiado lejos. Eren, ¿qué hay de nuevo, viejo? No, ese no es nuevo. Es un platillo volador de segunda mano. Con él vamos a regresar al planeta Marte. ¿Vamos? Sí, ¿no le parece emocionante? Y supóngase que declino la invitación de acompañarlo en su emocionante viaje. Entonces, ¿qué hará? ¡Pues vamos! ¿Qué esperamos? ¡Se hace tarde! ¡Vamos! Platillo volador hacia Saturno, Neptuno, Júpiter, Venus, la estrella polar y Marte saliendo por la puerta 5. ¿Todos a bordo? Bien, lo que ha hecho usted no me ha parecido decente. Ha logrado usted que mi ira se derrame, ¿eh? Y he derramado mucha ira. Oye, viejo, mira, no es que a mí me guste el chisme y no es que yo no quiera ir a Marte, pero es que sucede que, ahora verás, óyeme bien, ese perro se va a amotinar contra ti y no me gusta verme envuelto en ningún motín, por eso te lo digo, ¿eh? No le digas que yo te dije nada, conste. ¿Quieres decir que él se amotinará contra mí? ¡Exactamente! No me digas que no has notado esa frente angosta que tienen todos los criminales. Creo que mi ira comienza a derramarse peor que antes. Querido comandante, ¿qué es lo que he hecho? Firmado ansiosamente. ¡No vuelvas a intentar amotinarte! ¡Qué infantiles son los marcianos! Y yo que pensé que estaba en peligro. Le tiraremos con esta bazooka que dispara camisas de fuerza. Me pusieron una etiqueta que decía... día, terrícola súper confiado. Oye, viejo, no me gusta ser malagradecido, pero esta camisa no es de mi talla. ¿No tienes una de tipo deportivo? Digamos en talla 36. ¡Gracias! ¡Está mucho mejor! Ayúdame a quitarme esta y me la probaré. ¿Sabes? Me parece que a ti te quedaría mucho mejor. Con tu tipo, tú deberías usar una de estas. ¡Todos deben abandonar el barco! ¡Hemos chocado contra un témpano y nos estamos hundiendo! ¡Venga, póngase este salvavidas pronto! Y yo les puse una etiqueta que decía marcianos disgustados. Y ahora demos vuelta a este cacharro y regresemos a nuestra querida tierra. ¡Ay! Volador, no tiene más que 3 billones de millas recorridas. Vaya, creo que se puso nervioso. Eso es todo, amigos.